Este es un poema tirado por caballos. Voy de pie, voy aullando. Una palabra brilla sobre mi lengua seca, polvorienta. Quiere trazar sus círculos concéntricos en un agua que cante. ¡Arre, caballos! Llevo todo el hocico en llamas como un feroz ladrido. Yo soy el payador sobre cubierta, apretando una viola frente a la ciudad en ruinas. Dejé libre la calle. Yo no canto porque sí, yo quiero un mundo, otro. No enumero la cristalería, quiero hacerla a pedazos. Este es un poema tirado por caballos. Vean arder mi látigo frente al viejo tambor de la poesía. Con este poema vago, divago, briago, yo, payador, las riendas, el párpado a los tumbos, equivocado, como el que abrió un paraguas que el sol derritió a besos, como el ciego que jura por la luz que lo alumbra. A contrapelo vamos, volando.